En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Comienza a debatirse el convenio colectivo de los estatales rionegrinos. Esta mañana a las 10 en la Secretaría de Trabajo de aquí en Viedma comienza a diseñarse el convenio colectivo del sector público provincial en el marco de la comisión paritaria convocada a este fin. El convenio colectivo de trabajo va a democratizar las relaciones laborales y sentará en una misma mesa de pares a representantes de los trabajadores y de la patronal, en este caso el gobierno provincial. La representación de ATE estará compuesta por Rodolfo Aguiar, los secretarios general y adjunto electos, Rodrigo Vicente y Leticia La Palma, y Edgar Actis, secretario general de la seccional Bariloche. Por su parte, UPCN designó como representantes a Jorge Panis, Carlos Alberto Oliva, Yasmín López Aceña y Omar Alfredo Picio. En un documento girado a la Secretaría de Trabajo, ATE anticipó su propuesta de constituir diversas comisiones. Entre ellas, la del ámbito de aplicación del convenio colectivo, también una comisión de carrera que establezca los escalafones y agrupamientos, y otra de modalidades operativas que defina, por ejemplo, las características de una jornada laboral. También otra comisión de aspectos salariales, económicos y sociales, en la que se destaca la idea de elaborar un régimen de guarderías y jardines. Por último, proponen una comisión de relaciones gremiales. En General Roca, movimientos territoriales de la CTA autónoma reclamaron frente a Desarrollo Social que anoche renunció la funcionaria nacional. El Movimiento de Acción Popular y la Organización de Desocupados en Lucha, ODEL, que integran la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, CTA Autónoma, protestaron ayer frente a la sede de Desarrollo Social de la Nación por el incumplimiento de la cartera respecto al acta firmada con las organizaciones a fines de agosto para ayuda social y asistencia. Las autoridades no cumplieron con realizar el reempadronamiento en salarios sociales complementarios, no autorizaron nuevas incorporaciones al programa Hacemos Futuro y tampoco relevaron los comedores y las familias en situación de emergencia. Ante la falta de respuesta y la desesperación de los desocupados, se dirigieron hasta el domicilio de la delegada de Desarrollo Social Nacional, Miriam Zay. La funcionaria se negó a dialogar y anoche presentó su renuncia al cargo en medio de los reclamos de organizaciones sociales. Sky dijo que ganaron los violentos, aunque no explicó por qué no cumplió con lo prometido a los desocupados. Evelyn Rousseau impulsa becas municipales para estudiantes secundarios y terciarios. La candidata intendenta del Frente de Todos y Todas se reunió con el vicerrector de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres. En el encuentro abordaron distintos temas de gestión municipal. Atendiendo a la difícil situación económica que vive el país y que impacta en jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios, Evelyn Rousseau dijo que impulsará un sistema de becas municipales. Fundamentó que muchos municipios brindan esa ayuda y que a partir del año próximo, Viedma se va a sumar a esa iniciativa. Pesati gestiona el terreno para el Zoom del Colegio Industrial de Viedma. El vicegobernador y candidato a intendente de Viedma, Pedro Pesati, participó ayer en la firma de un acta de compromiso entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Río Negro, que va a permitir construir edificios para el Ministerio Público Fiscal y el Colegio Industrial. El documento ratifica el traspaso del edificio donde funcionó el bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro y avanza en el proceso de cesión de lotes que permitió, entre otras obras, la construcción del edificio para el IPROS en Viedma. El proyecto contempla la construcción del ZUM de la Escuela Industrial en un amplio predio contiguo a la escuela con frente a calle Belgrano. Pesati sostiene que como el predio es amplio, allí también podrían construirse nuevas dependencias para el Poder Judicial. Presentaron un proyecto para modificar la licencia por nacimiento o adopción. La concejala de la Unión Cívica Radical, Genoveva Molinari, presentó un proyecto de ordenanza que modifica la licencia por nacimiento y adopción para que incluya la equidad de género y reconozca la igualdad de condiciones entre madres y padres. La norma modifica el anterior sistema que ahora se llamaría licencia familiar, por nacimiento de 180 días corridos con goce de haberes. Y podrá usufructuarse de diversas maneras. Una establece que producido el nacimiento la madre o el padre en forma distinta tienen derecho a gozar de la licencia familiar. La concejala explicó que se trata de un esquema de licencias equitativo donde todos los padres y madres compartan responsabilidades de cuidado. Implementan en Río Negro la prueba rápida de sífilis. La Dirección Nacional de VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepras de la Secretaría de Salud de Nación busca promover el uso de la prueba rápida de sífilis y VIH en el primer nivel de atención. Inicialmente se va a implementar en las provincias de Río Negro, Catamarca, San Juan y San Luis y fueron seleccionados dos centros de salud, uno de Villa Regina y otro de Viedma, para iniciar la puesta en marcha de la modalidad de trabajo que luego será extensiva a toda la provincia. El foco estará en las embarazadas, sus parejas y población en general, facilitando el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno que corte la cadena de transmisión de una enfermedad diagnosticable, tratable y curable, evitando secuelas en el adulto y sobre todo en los recién nacidos. Las noticias nacionales. La protesta de los docentes del Chubut continúa en bicicleta. A una semana de la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz y María Aguilar, maestras y maestros del noroeste de esa provincia, van a realizar una marcha en bicicleta durante 4 días hasta llegar a Rawson. De esta manera brindarán homenaje a sus compañeras muertas en un accidente automovilístico y reclamarán al gobierno provincial una respuesta definitiva al conflicto que ya lleva 10 semanas. La caravana de docentes de Chubut a pedal es una de las tantas acciones de protesta con que los gremios estatales de esa provincia intentan mantener visible el reclamo por el pago de salarios y la vulneración de los derechos laborales. Arrancan esta mañana desde la localidad de Loya, cerca del Bolsón, y llegarán a Rawson el viernes 27 tras recorrer 800 kilómetros. Una vez en la capital provincial, acompañarán la resistencia de los docentes y estatales que acampan frente a la legislatura y la Casa de Gobierno desde hace más de un mes, en reclamo de sus salarios, los derechos laborales incumplidos y en defensa de la educación pública. Acusan al viudo Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmazo. A casi 13 años del homicidio de Nora Dalmazo, la justicia de Río Cuarto desarchivó la causa y pidió la elevación a juicio del único imputado, el viudo Marcelo Eduardo Macarrón. Lo acusa de ser el autor intelectual del crimen ejecutado por un sicario contratado por el imputado. El titular de la Fiscalía Móvil de esa ciudad cordobesa, Luis Pizarro, lo acusó por el delito de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y de haber pagado al autor material del hecho. De no mediar un planteo de la defensa, el viudo tendrá que someterse a un proceso frente a un jurado popular. Nora Dalmazo, de 51 años, fue asesinada el 25 de noviembre del 2006 en su casa de Villa Golf. Testimonios y elementos de prueba situaron al marido jugando un torneo de golf en Uruguay. Lionel Messi fue elegido el mejor jugador de la temporada. El jugador argentino recibió por primera vez en su carrera el premio de Best, otorgado por la FIFA en Milán, por encima del defensor holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo. Por su lado, el entrenador Marcelo Bielsa y su Leeds United de Inglaterra ganaron el premio Fair Play, también otorgado por la FIFA por su comportamiento cuando permitieron un gol de Aston Villa sin oposición por una infracción previa no concedida a favor del rival en un partido de la segunda división del fútbol inglés. De esta manera, Messi recuperó el trono de mejor jugador del mundo en la ceremonia que se llevó a cabo en el histórico Teatro de la Scala de Milán. Nueva jornada nacional de protesta de organizaciones sociales con marchas y cortes. Organizaciones sociales, sindicales y de desocupados confluirán desde el mediodía de este martes en una jornada nacional de protesta y marchas en todo el país. Participarán de la jornada de protesta, entre otras, el Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie, el Sindicato del Neumático y el Polo Obrero, entre otros. En Buenos Aires se prevé que tras la realización de cortes en 3 accesos, los grupos marcharán a partir de las 4 de la tarde desde la sede de la Unión Industrial Argentina. En una conferencia de prensa brindada ayer, referentes de la Coordinadora Sindical Clasista brindaron detalles de la Jornada Nacional de Lucha e insistieron con el reclamo de un paro nacional de 36 horas a las centrales obreras. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.